¡Padre! Hace poco tiempo caminaba por la calle, el sol estaba muy fuerte, no tenía sombrero ni tampoco dinero. Yo que solo quería conocer el mundo entero. ¿Tú no dijiste que esa era la canción del marinero? Sí, porque yo vine para acá en el navío. ¡Entonces vamos! Entré como un tonto en un navío. Esa porquería que hay debajo de tus pies. Ya basta de pereza y ve limpiando la cubierta. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Cuando me di cuenta ya estaba en alta mar. Sin la menor chance no podía regresar. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas por montón. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Entré como un tonto en un navío. Entré, entré, entré por engaño. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, y yo aquí pelando las papas por montón. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón, las papas por montón. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Oh, marinero, marinero, ¿quién te enseñó a nadar? ¿Fue la gente del navío o fueron las olas del mar? Yo no soy capitán. Pensé que era muy fácil, fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Entré como un tonto en un navío.